Civilización mesopotámica. Organización social. Rey. Dirigía guerras, construcciones. Era gobernador y un intermediario entre los dioses y el pueblo. A partir de la época de Hammurabi, los reyes adquirieron carácter divino. Noble. Era un grupo privilegiado con funcionarios importantes, grandes jefes, sacerdotes, guerreros y comerciantes. Libres. Eran agricultores, artesanos y ganaderos. Trabajaban al servicio del rey y en forma particular. Esclavos. Eran prisioneros de guerra o se compraban en el exterior. El hombre era cabeza de familia. Las mujeres sumerias tenían derechos. Los sumerios eran personas pequeñas, robustas, de cabello negro, ojos ligeramente rasgados y nariz estrecha. Escritura. La escritura cuneiforme es la más antigua y fue creada por los sumerios ante la necesidad de contabilizar el comercio. Representaba las ideas por medio de signos en forma de cuñas o clavos, hechas con un tallo de caña puntiaguda, que eran grabadas en tablillas de arcilla y que al secarse eran indelebles. Economía. La agricultura fue importante en la economía. Cultivaron cebada, sésamo, trigo y mijo. Carecían de madera, metales y piedra, pero los importaban. Gracias a ello se desarrolló la artesanía, metalurgia, ebanistería y orfebrería. Para los sirios y caldeos el comercio se instalaba a medida que iban conquistando a los pueblos. Además de los tributos que les imponían, intercambiaban sus productos agrícolas por perfumes, seda, madera y marfil. El comercio era intenso porque controlaban rutas marítimas y las de las caravanas.